Alberto Mario Mendoza y Rosana de Sentimiento. Ay, hombre, ay, muchachita, linda princesita, flor de mañanita, en sueño de amor. A tu lado la vida es distinta, siento que has llegado a mi corazón. Te quiero y estoy enamorado, aunque pienses que soy un cobarde. Lo cierto es que a mi vida has llegado, tal vez un poquitico tarde. Porque tengo un hogar al que adoro y respeto, que me ha sabido dar gran cariño y afecto. La mujer que me dio lo mejor de su vida, no le puedo pagar con engaño y mentira. Te quiero pero no te amo, y adorarte quisiera yo, pero no voy a hacerle daño a la que tanto amor me dio. Si me das cariño, cariño te doy, si me das caricias, caricias tendrás. No puedo negarte que al quererte soy un ave sin alas que quiere volar. Te quiero pero no te amo, y adorarte quisiera yo, pero no voy a hacerle daño a la que tanto amor me dio. Milagros Martínez a Mercedes, la adoración de mi compadre Raúl. Vaya. Ay, la otra noche contigo soñaba que yo te llevaba de mano al altar. Y en la iglesia, cuando vi la Virgen, no te quedé pronto, me miraba mal. Y sentí que me invadió la pena, y me acordé de mis muchachitos. Comprendí lo malvado que era si dejaba solo a mis hijitos. Yo tengo para ti un mundo de cariño. Trata de ser feliz mientras puedas conmigo. El amor. Te quiero.